En pleno caos urbano, entre rejas, bocinas y rutinas malhumoradas. En cualquier esquina la cultura surge y se conecta de las formas más diversas. La trama, hay vida en la ciudad. Conducen Irene Rubnitz e Ignacio Ramos. La trama, agenda, cultura y movimientos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Qué alegría empezar un nuevo programa de La Trama. ¿Cómo andas, Nacho? Buenas tardes, Irene. Por suerte, todo bien. Contento de estar acá. Un programa que no para de tener repercusiones. Nos han llegado mensajes de todo tipo. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, Antel, que nos vende una recarga exclusiva para viajar a Argentina. Un paquete de roaming buenísimo. Muchas gracias, Antel. Tenemos más mensajes, pero no los vamos a compartir ahora. Los vamos a compartir a lo largo del programa. Bien. Y recuerden que cuando mandan mensajes tienen que ser atemporales, porque este programa se sube a la página web y se escucha en cualquier momento. Vamos a recordar las vías de comunicación. Dale, para mandar mensajes al celular es al 092-802-640. O también a Facebook y a Twitter, que tenemos radiocamacua.uy. Sería radiocamacua.uy, es la página web, y buscando Radio Camacua todo junto nos encuentran en redes sociales, como decía Nacho. Tenemos un programa con muchísimo contenido y por eso estamos un poco apurados, pero vamos a entrar todos. Vamos a empezar escuchando un poco de música. Vamos a tener como cada martes la presencia de León Cuti, que nos va a traer en marzo una nueva artista. Vamos a escuchar un poco. Recibimos al señor León Cuti Wells para conversar un poco y conocer a esta artista particular. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos con Pascuala y la Vaca, cantante y compositora chilena. Ella nace en España por allá por el año 85, pero en el año 87 se viene para Valparaíso. Su mamá era Pilar Argandoña, que era vitralista, y su padre Gonzalo Ilavaca, que era pintor. Y eso hacía que los viejos de Pascuala tenían una vida de artistas y viajaban muchísimo. Entonces Pascuala aprendió primero a leer, escribir, sacar cuentas y todo eso, más que en escuelas. Lo aprendió con sus padres en esos viajes. Recorrió Chile de arriba abajo varias veces y también recorrió otros países. A los 12 años se fueron a la India, a los 15 se fueron a vivir a México. Después ella a los 18, 19 años vuelve a Valparaíso para retomar sus estudios en el Instituto de Música. Pero estamos frente a un artista que acá en Uruguay particularmente no ha llegado, pero que ya está teniendo una trascendencia en Chile muy importante y también internacionalmente. Pascuala logra mezclar algunos ritmos y algunos timbres tradicionales del folclore chileno y de otras partes de Latinoamérica y lo fusiona con otros elementos. Por ejemplo, con elementos de la música hindú, con elementos del rock, con elementos de la música occidental, de la música oriental, y logra una fusión muy interesante con distintos instrumentos. Y acá hacer un breve paréntesis para hacer referencia a lo que hemos venido hablando en el mes de marzo, que es el mes de las mujeres, y lo que ha significado y lo que significa hasta el día de hoy la presencia de una mujer en un escenario. Incluso uno si mira en otros ámbitos artísticos como la pintura, la escritura u otros ámbitos, incluso se puede ver más mujeres. Pero en el caso de la música y de los escenarios de música, aún hoy todavía sigue siendo un escenario, un espacio, un espacio de construcción, un espacio de poder, un espacio de donde decir un montón de cosas, netamente masculino. De hecho, a modo de anécdota o de referencia concreta y cercana en el tiempo, lo que pasó el año pasado con uno de esos festivales inmensos que se hicieron y que el afiche tenía, no sé si eran 40 y pico, 50 y pico de músicos, y todos eran varones, absolutamente todos. Sí, que eran además las principales bandas o artistas. Exactamente. En nuestro país expuestos en un afiche. Exactamente. Y además, seguramente yo no conozco a él o la productora o el productor o los productores del espectáculo, pero estoy segurísimo, sin haber conocido la situación, que no debe haber sido algo explícitamente pensado. sino que es todo lo contrario, es algo que naturalmente nace así porque está demostrando de alguna manera esta representación. Claro, la representación de lo que somos hoy como sociedad. Seguramente la producción no lo hizo adrede diciendo maquiavélicamente no van a estar mujeres porque queremos. No, no. Y sino pensando que, un poco, bastante les debe haber costado juntar a toda esa gente a la misma hora. Porque si algo sabemos de los músicos es que no llegan todos a la misma hora. No voy a hablar, o sea, no voy a decir que hay puntuales sin puntales, voy a decir que en general el músico no a la misma hora. El tema del tiempo y la convención esa del tiempo y el reloj y toda esa historia, como que no. O sea, no debe haber sido algo que si se les cruzara por la cabeza, no había ninguna mujer claro, en el afiche. Claro. No creo que, o sea, si salió, si todo ese trabajo se hizo fue porque hubo realmente todo un trabajo. Y muchos de nosotros habremos visto además el afiche y después nos hizo ver que no había mujeres. Sí. Y era realmente impactante, y la referencia es porque sigue siendo el escenario musical un espacio todavía muy masculino, y Pascuala es una de las artistas que desde siempre viene haciendo referencia a eso. De hecho, cuando a ella le preguntan por sus influencias musicales, por ejemplo, Janis Joplin, la querida Janis Joplin, es una de las referentes de ella, y cuando habla de Janis Joplin no solamente habla de su obra, sino que habla de su condición de mujer y lo que significó para Janis en ese momento, aún en un ámbito del rock que se suponía transgresor, que se suponía que rompía un montón de estructuras, aún en ese ámbito alternativo seguía siendo muy difícil para una mujer poder subir a un escenario, y sin que eso tuviera un montón de costos, ¿no? Y bueno, junto con Janis Joplin, por supuesto, la otra gran referencia de Pascuala es Violeta Parra, uno de sus primeros trabajos, que ella reconoce como su... Porque ella, claro, estuvo estudiando muchos años en el instituto y generó mucho material con sus propios compañeros, ¿no? Los institutos de música, donde se experimenta y se graba mucha cosa, participó de varios proyectos, pero su primer disco, digamos, como cantante e intérprete, es Pascuala le canta a Violeta, donde hace un homenaje a Violeta, y bueno, también es otra gran referente de Pascuala. Pero bueno, todo esto venía a cuento por la referencia de todo lo que significa hasta el día de hoy, para una mujer subir a un escenario y seguir haciéndose ese espacio. ¿Vamos a escuchar un nuevo tema de Pascuala? Sí, y una pequeña referencia a este tema. Este tema está muy bueno porque hace una fusión de un ritmo que viene más del folclore chileno y lo fusiona con un ritmo de lo que podríamos conocer como rock progresivo. De hecho, hay una referencia como muy clara a King Crimson, al disco de la corte del Rey Crimson. Para quienes conozcan esa banda de rock progresivo que ha venido a tocar muchas veces acá a Uruguay, graba desde el 70 y pico, graba un montón de discos y sigue grabando. Y hay una referencia musical muy clara a ese disco, concretamente de la corte del Rey Crimson. Así que bueno, con ustedes, Pascuala y la vaca, la menta, la canela. Thank you. La trama. Agenda. Cultura y movimientos. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios, comprensión lectora y ortográfica, contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. Ahora en la trama, cultura. Continuamos en la trama y vamos a pasar a otro tema. En el día de hoy tenemos dos entrevistas y vamos a comenzar hablando de bulimia de Leo Maslía. Y como comentábamos, no vamos a hablar de ningún trastorno alimenticio del músico, dramaturgo, cerrajero y muchísimas cosas. ¿Cerrajero? Cerrajero, mirá, sí. No lo tenía. En su juventud, en sus años mozos, era cerrajero. Un grande, Leo Maslía, básicamente. Y vamos a hablar, sí, de esta obra que escribió Leo Maslía y que se reestrena este viernes y va a estar en La Gringa. Y para eso vamos a recibir a dos actores que participan en esta obra. Bienvenido, Cristian, y bienvenido, Pablo, gracias, a los estudios de Radio Camacuá. Le vamos a pedir que agarren el micrófono y le hablen directamente. Ay. Bueno, buenas tardes, ante todo. Reestrenamos esta obra con la dirección de Javier Chávez, que estuvo en la última vez que se hizo, en el último elenco, que estuvo como actor, ahora nos está trasladando sus conocimientos, ¿no? Recordemos que es una obra que se escribió y se estrenó en el año 2000. Sí, cerca del año 2000, por ahí. En el primer elenco estaba Händler, por ejemplo. Era como que se estrenó con mucha polenta. Daniel Händler. Sí. Y Leonores Baraglia también. Sí, el coprotagónico, como quien dice. Bien, y después se reestrenó, creo que esto que contabas tú, el director participó como actor allí en el 2013, que se reestrenó la obra, y ahora les toca a ustedes. Contemos cómo empezó todo este proceso de juntarse y cómo surgió la idea de retomar esta obra de Leo Maslía. Bueno, la convocatoria principal fue del director Javier, que le quedó... Yo la fui a ver en el momento que Javi la hizo como actor, y a mí me encantó el texto. Y creo que Javi quedó muy colgado también con el texto. Y de ahí, después de que la hizo, y se ve que le quedó el bichito y empezó a convocar gente al siguiente año, ¿no? 2014-2015. Creo que 2015 nos empezó a convocar de a poco. Somos todos estudiantes de la EMAD, de diferentes generaciones, pero todos de ahí. Algunos egresados ya. Y bueno, fue un proceso un tanto largo porque, bueno, los ensayos, no sé cómo seguir con el proceso. El proceso para mí lo que tuvo fue que empezamos rumbeados como para un lado, que era lo que nos pintaba a nosotros, nos parecía lo que veíamos del texto, que es lo que cualquiera se puede imaginar de un texto de Maslía a primera vista, que es como hacerlo muy muy para afuera y en un grado de actuación muy subido de tono, no por groserías ni nada, sino por nivel de energía. ¿Y qué pasó? Cuando tuvimos una reunión con Maslía para ver si nos daba los derechos de la obra, la primera vez que nos fue a ver nos dijo que no le parecía, que no era por ahí. Entonces tuvimos que empezar de nuevo, destruir todo lo ya creado para empezar de nuevo y crear como algo más naturalista, más como así como que de verdad estuviera pasando eso que estás viviendo ahí. Ahí va, eso queríamos preguntarles. Tuvieron un proceso en la adquisición de los derechos para poder reestrenar esta obra y tuvieron contacto con Leo Maslía, que estuvo participando en algún ensayo. ¿Cómo fue eso? Sí, él fue a un par de ensayos, porque fue como puramente a ver si nos daba o no nos daba los derechos. Y le fue este primer ensayo que nos dijo que si era así, que no nos daba los derechos. Y nosotros decidimos seguir intentándolo y fue a otro ensayo más adelante en el que nos dijo, bueno, está bien, una cosa así. Y esas fueron las dos veces que tuvimos interacción con él directamente. Ahí va. O sea, lo terminaron convenciendo, digamos, de alguna manera. Exactamente, exactamente. Sí. Aprovechemos entonces para contar un poco de qué va la obra. Es una obra que está escrita en el 2000, por lo que de alguna manera habla como de la modernidad o por lo menos de algunas cuestiones que hacen a la realidad que no, muchos de nosotros vivimos, o sea, todos vivimos hoy en día. Y bueno, ¿cómo fue ese proceso de tratar sobre temas que además me imagino que tiene como una carga de humor y de absurdo interesante, pero sobre temas que en realidad están presentes en la cotidianidad de todos nosotros? Sí, bueno, más que nada, Maslía a mí me parece muy irónico siempre con todo hasta con su música, con todo, me parece como muy irónico, incluso punzante dentro de lo absurdo que es, me parece su fuerte, por lo menos en esta obra. Y bueno, sí, claro, 2000, pleno, dos años antes de la crisis que hubo acá grande, ¿no? 2002 creo que fue. Uh-huh. Estábamos como quien dice allá arriba casi y vino todo el momento del delivery. Empezó a caer el delivery acá en Uruguay, ¿no? Como el tema de llamar y pedir por teléfono tu comida y te viene calentita a tu casa. Y eso de la inmediatez del consumo y demás, que hace que quizás eso hizo después que nosotros nos viniéramos abajo en un segundo. Pero bueno, y él irónicamente toma el tema de alimenticio para transmitir un poco lo del consumismo, ¿no? El problema del consumismo que tenemos todos y cada uno hoy es más rápido todavía porque ni siquiera levantamos el tubo para llamar, es todo por celular, compu, computadora. Celular, es un toque. Yo lo hago. O sea, estaría más vigente todavía la temática. Exacto, incluso. Todavía más. Y es más, si la reactualizaras la obra, seguramente sería todo con una computadora y todo pedido desde ahí. Y no habría un teléfono para nada. En esa época, teléfono era la fija. Y bueno, yo creo que toma el consumismo de manera irónica para hacer una crítica hacia la sociedad. Muy irónica y muy cómica también, a mí me parece la obra. El texto, todo genial. Bien, recordemos entonces, se reestrena la obra este viernes en La Gringa. Recordemos ahí hora y ¿tienen algún mail o alguna forma de reservar entradas? Porque las localidades son limitadas, ¿no? Sí, es en La Gringa, las 21 horas los viernes. De lo que queda, los dos viernes que quedan de marzo, 24 y 31, después 7 de abril, descansamos en turismo como todo uruguayo y retomamos el 21 y el 28 de abril. Todos viernes a las 21 horas en La Gringa, teatro que queda en 18 y Carlos Quijano, para ese lado. Que está dentro de la galería de las Américas, dentro de la galería de las Américas. Al fondo, escalera a la derecha, ¿no? Exacto, muy bien, exacto, ahí mismo. Las entradas cuestan 300 pesos y las reservas se pueden hacer por mail a reservasbulimia@gmail.com. Muy bien. Muy bien. Y con beneficios de Socio Espectacular, La Diaria. Ajá. Y Club El País. Muy bien, queda entonces toda la información allí. Repasemos el sí. plantel de la obra, ¿te parece? Claro, no perfecto. Sé si lo mencionamos. Es dirigida por Javier Chávez, como dijimos. Actúan Pablo Colache, aquí presente, Paula Rodríguez, Federico Martínez, Carmen Laguzzi, Cristian Almendras y Javier Chávez, esta vez la parte de dirección nomás. Hace ambos. Ambos roles también. Sí, bien, perfecto. También están Irene Sierra y Analía Valerio del colectivo Manada en parte de arte y escenografía. Son las chicas de diseño y que vienen de un colectivo que trabaja muy bien y con mucha fuerza. Bien, ese es el plantel. Entonces queda hecha la invitación, Irene. Exactamente, muchísimas gracias a ustedes por estar hoy con nosotros y esperamos podernos darnos una vuelta por allí por la gringa. Los esperaremos a ustedes y a todos los que quieran venir. Muchas gracias. Gracias. Les invitamos a hacer una pausa y ya volvemos. Salud sumergió cuando la gula se desregula, anda a googlear lo que regurgitó. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy. Una vez más, AEBU solidario con los jóvenes. Si saliste sorteado y querés recibir el apoyo académico para las pruebas de ingreso al BROU, te invitamos a participar de nuestros talleres. Gratis y sin exclusión. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos. Ahora en la trama, agenda. La biología miró de un pequeño ejército de hombres armados. la gestión la persuadió. Son los que custodian el camión blindado, armados hasta los dientes, te asustan cortando el paso en la vereda. Disculpas son necesarios, transportan billetes, transportan monedas. La gestión se impacientó, vio la cuadra toda llena de basura. La ideología dudó si era por conflicto o era la cultura. La gestión se está asustando y la ideología corre y nunca llega. Fueron por un hombre nuevo y lo que trajeron fue un nuevo inversor. Atrás de cada gestión siempre hay una ideología. Ya mucha revolución la asustó la realidad. Y el que no puede soñar que todo es mentira, y el que no quiere cambiar sueña con más represión, y el que no puede cambiar carga con su ideología, y el que no quiere soñar duerme atrás de la gestión. Bueno, Irene, seguimos con lo que sería agenda también, porque la anterior entrevista también estamos invitando para este viernes, al igual que esta presentación del disco de La Mojigata, que va a ser este viernes en el Teatro Galpón, y ahora trajimos a Nacho Alonso. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Nacho, antes que nada vamos a arrancar hablando un poco de lo que fue este carnaval, que fue el regreso de La Mojigata después de varios años, desde el 2012 si no me equivoco. ¿Cuál fue el balance, si es que hubo una especie de balance en la murga o tuyo mismo? Sí, no, en la murga en general no hubo balance porque ya nos metimos en esto del día. Claro. Entonces nos juntamos más allá. No dio el tiempo. Pero sí hicimos, sí, obviamente, ahí en medio que cuando los últimos tablados ya, ¿no? Cuando se estaba terminando un poco ya vamos hablando de lo que pasó. En realidad el balance es positivo, así, divino, fue tremendo carnaval para nosotros. Nada, como que bueno, como que después de tanto tiempo era como muy difícil, ¿no? Como rearmar toda una estructura y armarse de vuelta. Y nada, fue como mucho sacrificio al principio, porque no sabíamos qué iba a pasar, porque viste que la prueba de admisión de carnaval son en noviembre, entonces eso hace que ya en junio, julio tengas que empezar a ensayar, o antes capaz, lo cual es una época del año que es bastante como complicada para ensayar. Solo se puede ensayar un rato los fines de semana, viste, o los días de semana, porque todo el mundo tiene un montón de actividades. Aparte, muchos de nosotros tenemos como otras actividades artísticas que compartís los días, viste, claro, los posibles días de ensayo. Entonces como que fue un proceso medio como al principio como bastante lento y pesado, y bueno, después cuando tuvimos la suerte de pasar la prueba de admisión, o sea, en realidad fuimos hasta la prueba de admisión y a ver qué pasaba, y cuando tuvimos la suerte de pasar la prueba de admisión se armó todo el carnaval y estuvo, ya te digo, increíble. O sea, redondeamos un espectáculo que me parece que estuvo bueno para mucha gente, que le gustó a mucha gente, nos gustó a nosotros, que eso es fundamental, a la gente amiga que está a la vuelta también, entonces eso es importantísimo. Y después disfrutamos mucho, tuvimos, o sea, hace 4 años no salíamos, entonces estamos todos con hijos ya, tipo, tenemos, ¿no? Entre 2, 3, 1, muchos hijos en la vuelta, si han ido a los ensayos se habrán dado cuenta. Sí. Vos has ido en algún tablado. Sí, sí, ahí en el faro estaba lleno de enanos corriendo por la cancha. Y bueno, pintó que claro, cuando empezaron la seguilla de tablados se empezaron a sumar en la bañadera y armaron su propia jugada. Algunos de entre ellos se conocían, obviamente, porque como nosotros seguíamos como la mitad y eso, claro. pero muchos se empezaron a conocer, o sea, se conocían de niños, desde muy chiquitos, pero se empezaron a conocer más de grande ahora, y armaron como una propia jugada y se subieron a todas las retiradas, y eso fue como una frutilla de todo, ¿viste? Claro, digamos que este año también les tocó vivir desde otro lado, que claro, capaz que en otros carnavales. Claro, sí, sí, no era tampoco aquel desbunde que podía haber sido. Claro. Si alguna cosa más familiar, más tranquila, pero o sea, muy disfrutable en realidad. No, estuvo buenísimo de todo punto de vista, la verdad, muy, muy contento. ¿Cómo es hacer tablados y por ahí toda la noche de un mes, ¿no? En ese plan tranqui familiar, o sea, salir de un tablado, irte a otro, estar por todas partes, porque claro, me imagino que no solo Montevideo también. Sí. ¿Cómo se hace para compatibilizar? Yo tengo dos niñas y bueno, obviamente no iban a todos los tablados, ¿no? Iban algunas noches, pero algunas noches te tocó meter cuatro tablados, por ejemplo. Te puedo decir que la grande en realidad ya tiene 8 años, se manejaba sola con el resto de la barra de los niños, era tipo, ni me enteraba que estaba, o sea, preguntaba por ella cuando subía a la bañadera, Julia estaba, así, me levantaba la mano y me olvidaba. La más chica era más complicada en realidad, porque claro, había que seguirla más de cerca. Tiene 3 años, ¿viste? Entonces, pero también había otros niños, y aparte va alguna compañera, algún compañero de las chiquilinas, y siempre hay gente en la vuelta que puede quedarse con ella en los tablados, y entonces en realidad se armó una cosa, la verdad, muy linda, sí, era como, bueno, una familia grande, de hecho teníamos, nos quedamos a cenar todos juntos después, se vio como una cosa así muy, la verdad, muy linda, y creo que no interfirió en lo artístico, ¿no? Porque a veces eso puede pasar que como hay tanta familia y viste como que como el grupo se hace más grande, hay intereses, ¿no? Pasan, aparte, yo qué sé, son 40 días de convivencia, puede pasar que a veces hay como, ¿no? Rispidez entre una, no sé, viste, como cuanto más gente. Sí, más probable. Y sobre todo que eso se traslada a lo artístico, a veces, y no, por suerte lo artístico corrió por otro lado, o sea, era como más que nada para la bañadera y para la parte de abajo del tablado, así que divino. Ahí va, y ahora te pregunto, en realidad, pensando también en este variar de tablados y de lugares, la apuesta de ustedes en realidad es bastante audaz en el sentido artístico y de contenido. ¿Cómo es esa diferencia que hay? Por ejemplo, yo voy al velódromo y por ahí tengo las cosas, una realidad mirada desde el velódromo. Me imagino que debe variar en otros barrios. ¿Cómo es ese contacto con el público? Sí, cambia. Está buena la pregunta porque en realidad es una cosa que es una pregunta que nos hacemos nosotros, cuando, sobre todo este carnaval que hace tiempo que no estábamos, y sobre todo como de haber sacado esa experiencia de los últimos carnavales que habíamos estado, de ver que a veces capaz que nuestros espectáculos en determinados lados no llegaban como nosotros pretendíamos, por distintas cosas, tampoco somos sociólogos ni musicólogos como pa entender a veces por qué se dan esos fenómenos. Sí, de vivirlo te das cuenta que hay reacciones que en algunos lados, o humor donde generalmente se ríen, hay tablados en los que no. Entonces, fue una de las cosas cuando nos planteamos volver, de realmente intentar, por lo menos en todos los tablados, tratar de que haya un tipo de comunicación, sabiendo eso, sin entender a veces por qué se dan las cosas. Y bueno, y pasó que fue como un poco más balanceado que otros años. Por suerte creo que la entrada desde abajo con la murga ayudó pila. En realidad nosotros teníamos como un plan antes también de hacer mucho más, una cosa mucho más lúdica, que al final por una cuestión de tiempo y logística, tiempo de carnaval, logística, un montón de cosas no fue posible, que fue como un debe que quedó, porque me parece que hay determinados escenarios, ¿viste? Determinado público, me parece que por ese lado también uno puede como acercarse más. Y igual ya creo que la entrada desde abajo, viste, con las encuestas. Sí, claro, aclaremos que este año en el espectáculo la como desde abajo, exacto, como desde la platea, desde el público, digamos, desde el público. Incluso antes, ya cuando llegaba la murga y se bajaba el conjunto anterior, la murga empezaba, la mayoría de los murguistas empezaban a hacer una especie de encuesta, que era una broma en realidad, no era una encuesta, pero sí la tomamos en serio. Y creo que ahí también ya generás como con el público, ya generás como otra onda, ¿no? Me vino un murguista a encuestar y sí. ¿Habría barrios más afines a la gestión y alguno más afín a la ideología? Sí, mirá que ahí te sorprende. Nos sorprendimos. En realidad la gestión arrancó con una fuerza bárbara, le ganaban todos los tablados, en todos. Porque incluso en el velódromo también. Después como que, bueno, el velódromo tenía como esa cosa de como más afinidad con la murga, se fue como contorciendo un poco para la ideología. Pero no, o sea, por lo menos, pero en realidad pasó que sí, que las primeras situaciones durante bastante tiempo fue la gestión era como arrasaba, era mayoría. Gestión y no, gestión. No arrasaba tanto como la milanesa a los ravioles, pero sí había más gestionadores que ideólogos, no sé cómo llamarlo. Bien. Che, Nacho, antes de la siguiente pregunta, sí, queríamos aclarar, estamos discutiendo acá, la murga se define como cooperativa. Sí. Sí, que es una definición media falsa. Claro, pero bueno. Pero parten desde ahí, digamos. Es como partimos de ahí, sí, en realidad partimos de que que la murga no tiene una persona que sea una persona que ni una, ni dos, ni tres, que pongan un dinero para que la murga salga. Sí, sí, claro. Sino que genera una relación de dependencia. Claro, que genera el vaque. O sea, como es más que nada que te llamas cooperativa como para diferenciarse de ese otro tipo de murgas que funcionan de otra manera. Donde claro, hay una persona o dos que ponen el dinero y que las personas van como una especie de contrato, así, ¿no? Bien. Nosotros no, nosotros somos como bueno un colectivo que de alguna manera bueno los ingresos los repartimos entre todos. Yo digo que es un poco falsa en realidad porque tampoco nunca leímos como la base del cooperativismo. Claro, al principio sí, al principio cuando estábamos en Mura Joven y cuando los primeros años hubo un compañero que llevó incluso las bases para estudiar a ver qué tipo de cooperativa somos y eso quedó medio como formalmente somos una cooperativa. En realidad no sé si tampoco somos ni informalmente en realidad, claro. Lo que hacemos es bueno, cada uno aporta su trabajo y cuando hay una cuestión de remuneración la dividimos en algunos puntos en partes iguales y en otros puntos de acuerdo al trabajo que hizo cada uno. Bien. Ahora en este año por primera vez en realidad, porque los años anterior siempre se dividía toda la plata en partes iguales. Claro. Y ahora no, ahora es como la mayoría de la plata se reparte en partes iguales, la de los tablados, y después hay algunas cosas que se van a cobrar de acuerdo al trabajo. Claro. Así que una murga inspirada en el cooperativismo, en su funcionamiento. Eso seguro, ¿no? Pero... Y además este año experimentaron algo nuevo con la financiación. También, este año se amplió la cooperativa. bien, estuvo buenísimo. En realidad fue, bueno, el financiamiento colectivo, crowdfunding, como se dice en inglés. Yo no tenía ni idea de que existía. Yo sabía que existía. No sabía el nombre, ahí está. En internet, yo participé un par de veces, pero para discos de música, por ejemplo, claro, de bandas. Ahí va, como para financiar algún proyecto, por ese medio. Ahí va. Yo esponsoreo se llamaba. Se le ocurrió a Gustavo Pereira, que es un colaborador, un amigo de la murga, al ver que bueno que estaba como complicada la jugada con los sponsors que hay en Carnaval, era como medio difícil o pedían mucha cosa a cambio de poco dinero, o por lo menos lo que consideramos nosotros poco dinero en realidad, viste, como que exigían como en banderas, yo qué sé, el mucho chivo, claro, viste, o que hagas un jingle y que hagas un, claro, y que metas las banderas en el ensayo. Entonces era como una cosa que bueno, no, pará, viste, dejámonos la murga para nosotros, claro, pues si no tenés que entrar. O sea, nosotros tratamos de que no nos pase, viste, de entrar y cantar dos jingles, estar 20 minutos anunciando cosas. Sí, sí. A veces es medio complicado. Entonces, bueno, a partir de ahí, a partir de que se cayeron un par de sponsors también, bueno, se le ocurrió la idea a este compañero de que la gente de alguna manera colabore con la murga a partir del crowdfunding. En realidad no fue tampoco como se hace habitualmente. Yo no, me desayuné medio que en la mitad del carnaval de todo esto, desde cómo funcionaba, ¿no? Que hay una plataforma para hacer las cosas. En realidad nosotros no utilizamos ninguna plataforma, sino que fue más que nada en los ensayos, en los tablados, y por mail te comunicabas con la murga y ahí podías hacer un depósito si no estabas cerca o no estabas en el lugar donde estaba la murga. Y la verdad que estuvo divino, fue tremenda experiencia, no solo por lo económico, que también aparte ayudó muchísimo, ¿no? Fue fundamental en realidad para poder salir, para cubrir los gastos, también para poder repartir de alguna manera, porque esto está bueno, porque nosotros obviamente por cada tablado los murguistas cobramos, que es una plata en realidad que si no la tenés no prácticamente te imposibilita hacer carnaval. Que son, en realidad, vos estás 4 meses ensayando, después los 40 noches de tablado, si uno te llevas un dinero para tu casa, es imposible hacerlo, básicamente. No para llenarse de oro uno, ¿no? Es simplemente, digo, cualquier murguista, ¿no? Es muy difícil. Entonces, también sirvió para eso. Y bueno, y tiene el cierre ahora. O sea, en realidad, los últimos días de carnaval ya se cerró. Porque consideramos que ya estaba cubierto como de alguna manera el presupuesto que nosotros necesitábamos, y ahora tenemos como una especie de retribución nuestra en el galpón, donde le vamos a agradecer a toda la gente que colabora, que espero que esté la mayoría, que también aparte de lo económico, en realidad lo que quería decir es eso, también que acercó a la gente desde otro lugar a la murga, no porque ponga una plata, pero también para nosotros es importante que una persona que en muchos casos conocemos, pero en muchos casos no tenemos ni idea de quién son, que te conocen solo de verte, que pongan dinero, que todos sabemos lo que cuesta la guita, que esa persona piense, tipo, pa, quiero apoyar esto porque me gustó, yo qué sé, porque un año, porque tampoco habían visto, o sea, muchos apoyaron sin haber visto el espectáculo, porque el espectáculo se empezó a mostrar a partir del 23 de enero, entonces también una afinidad artística ahí, para nosotros es muy emocionante, ¿no? Y hace como que el público también llegue, se sienta parte también. Claro, se sienta parte de la murga y contagie otra cosa, ¿viste? Como, claro. Está bueno, que... vamos a dar entonces los datos para este viernes. Dale. Las entradas se pueden adquirir en Ticantel, nos decías. Ticantel, sí. Y Red UTS. También, sí. Hay anticipadas que salen 250 pesos y en el Teatro Galpón, si no, en la puerta el día de la función salen 300. Bien, entonces este viernes a las 9. La Mojigata. Este viernes a las 9 en el Galpón, los que participaron en la movida de Yo Sponsoreo pueden ir el día de la función con el número de cédula. De identidad, y ahí retiran su entrada. Ahí está, ahí retiran su entrada. Eso se lo están comunicando a cada uno también, así como haciendo una pequeña devolución. Va a estar Pocas Nueces abriendo el espectáculo. Bien, eso te íbamos a la 9 de la noche ahí, que también Pocas Nueces va a ser una especie de homenaje a los crowdfundistas. Bien, bien. Y hablando de Pocas Nueces, ¿cómo viene este año? ¿Van a volver a la televisión después de la experiencia del año pasado? Sí, la idea es que arranque el programa en mayo. En mayo, el 8 de mayo creo que está pautado ahí para que arranque. Y está, nada, ahora estamos, bueno, salió muchos de los que estamos ahí, estábamos en la Mojigata, entonces estamos como sacándonos un poco la cabeza del carnaval y empezándonos a reunir para tratar de hacer, va a ser como parecido al año pasado, pero bueno, trataremos de que tenga algo distinto. Sí, tiene esa vorágine de hablar del hoy, ¿no? De todo el tiempo, claro, todos los días. De producir contenido. Sí, ahí está. Y bueno, tratemos de que eso en realidad esté en un poco en menor medida, porque a veces es como bastante agotador y a veces no llegas a un producto que esté, porque a veces increíblemente pasa una semana que no pasa mucha cosa. Aunque parece que sí, que todo el día pasa algo, a veces, o sea, a nivel así mediático como para hacer humor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de que eso esté un poquito, sí que esté, pero que esté un poquito menos presente. Y tratar de jugarnos a hacer otras cosas que tengan que ver con cosas más generales, más de sketch, así, humor. Bien. Así sí, iba a mencionar que no lo dijimos. El espectáculo de este año se llamaba El Pueblo Sabe Lo Que Quiere, ¿no, Nacho? En realidad no tenía un nombre. Se lo bautizó así, o gente que también el pueblo despertó, le decía. Pero en realidad nosotros no le pusimos un nombre. No le etiquetaron. No. Viste que es una cosa que en realidad ni es por reglamento ni nada, que a veces se da tener un nombre, a veces no. Claro, no es como las chirigotas que se llaman como el nombre del espectáculo del año. Muchas murgas empezaron a utilizar, incluso nosotros otros años lo hemos hecho, de tener un nombre del espectáculo. Sí, se ha hecho como una moda, como una especie de cosa que en realidad este año nosotros medio como que no encontramos uno que nos convenciera, entonces medio que dejamos por esa, pero ese podría ser un perfecto nombre. Ah, que el pueblo decida. Que el pueblo decida, ahí va. Porque contemos que el espectáculo de este año, uno de los temas básicamente era como la opinión pública a través de las encuestas y tocaba otros ejes de como, no sé, educación pública, privada, lo público y lo privado en realidad, más que nada, o ideología y gestión, como estaban hablando hoy. Básicamente por ahí va el espectáculo y abarcaba un poco de eso. Así que bueno, no sé, Irene, si querés preguntar algo más. No, vamos a darte las gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Es un honor. Por la invitación. Queda hecha la invitación para el viernes y también esperamos entonces Pocas Nueces en televisión a partir del 8 de mayo. Quedó agendado. Muchas gracias a ustedes. Vamos arriba, arriba con este programa. Dale. Gracias, Nacho. Vamos a hacer una pausa y ya venimos. Buenas. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. ¿Cómo modifica la introducción de tecnología a las fuentes laborales? Mesa Redonda, Tecnología y Empleo. En vivo, por Radio Camacuá. Participan Fernando Brum, presidente de la ANI; Rodrigo Arim, decano de la Facultad de Ciencias Económicas; Gabriel Odone, economista de CPA Ferrer; Fernando Pereira, presidente del PIT CNT; y José Iglesias, secretario del Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU. Miércoles 22 de marzo, de 9:30 a 11:00. en Sala Camacuá. Camacuá 575. Con transmisión en vivo por Radio Camacuá, la radio de AEBU. Radiocamacuá.uy. La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles. Funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Seguinos a través de Twitter. Arroba Radio Camacuá. Dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa. Con el terremoto ahora no sabemos cómo está todo. Cuento un secreto, enrólame en tu mantita, destrózame el esqueleto. Ay, mamita, mamita, reina de la oscuridad, me entrego con inocencia, hasta me ve la maldad. Ay, mamita, mamita, déjame tocar tu mensaje. Continuamos en la trama, estamos llegando al último bloque, estamos escuchando aún a Pascuala y la Vaca, que es esta artista que nos trajo León Cuti Wells en el día de hoy. ¿Vieron cómo estamos con los apellidos hoy? ¿Lo dije bien? Súper formal. Perfecto. Estamos reconociendo los apellidos paternos y maternos en el día de hoy. Me parece muy bien. Hablábamos, León, fuera al aire. No, solo quería decir eso, fuera al aire. Qué bien que queda, ¿no? Claro. Es como que ahí fuera del aire. Que Pascuala era contemporánea de la que fue protagonista en nuestro primer programa, en tu primer columna, digamos, que era Camila Moreno también. Que era Camila Moreno, es cierto. Sí, ella es del 85 también, así que es contemporánea Camila Moreno y es parte de una trova, de una nueva trova de músicos y de músicas chilenos y chilenas que hay muchos y muy interesantes para conocer. Lamentablemente son de esos materiales que quizás no nos llegan por las radios comerciales, pero que con las posibilidades que tenemos hoy, exactamente, solamente saber que existen y es fácil acceder a su material, ¿no? Bien. Además, Pascuala, al igual que Camila, también tiene videos, tiene algunos videos de muy buena producción, incluso algunos de los videos de Pascuala han recibido algunos premios, porque tiene una muy buena factura. O sea, se preocupa por también. Esa parte también, sí, digamos. Sí. Y un poco para terminar de presentar a Pascuala por el día de hoy, un poco volver a la referencia de los padres, ¿no? De Camila, que eran artistas que tenían una vida muy muy bohemia y muy de conocer lugares, de conocer gente. Camila iba a decir. Pascuala se nutrió mucho de eso y empezó tocando muy chiquita. Su primer recital hizo de telonera de una banda punk. de una banda punk, que eran amigos de los viejos, y bueno, y ya Pascuala con 6 años ya cantaba, y no solamente cantaba, sino que se animaba a subir a un escenario y a mostrar lo que hacía. Y antes de una banda punk. Y antes de una banda punk, nada más y nada menos. Un público que espera ver punk. Claro, sí. Incluso por alguna información que por allí el cantante de que ahora se me fue la verdad, el cantante de esta banda punk amiga, estuvo haciendo algunos trabajos con el cantante de Clash. Sí, como una banda en Chile, con mucha conexión con lo que estaba pasando en el punk en otras partes del mundo. ¿No? Exacto, Joe Strummer. Muy bien, Nacho, siempre ahí. Estoy estudiando para sí, muy bien, la verdad. Impecable, y aparte en inglés, bien pronunciado. Bien pronunciado, prolijo. Perfecto. Así que nada, esperemos que les haya gustado Pascual y la Vaca, es un artista increíble con muchísimo material. Hay mucha cosa en YouTube, ¿no? Hay mucha cosa, sí, exactamente. Tiene muchos videoclips, esto que decías. Tiene varios videoclips, tiene varios recitales en vivo. Hoy por hoy también es fácil el registro, tanto visual como en audio, de buena calidad, de un recital en vivo, que quizás hace unos años un recital en vivo no se veía demasiado bien, no se escuchaba demasiado bien. Hoy por hoy tenemos, bueno, los Lollapalooza, los grandes festivales. Están todos con alta calidad de imagen y de sonido. Y de sonido, y uno tiene la posibilidad de ver cómo los músicos interpretan y ponen ese plus a diferencia del disco, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy tenemos posibilidad de acceder muy fácilmente. Perfecto. A ese material. Y bueno, y seguiremos presentando en esta línea autoras y autores. Que están sonando y muy bien, y que capaz que acá no nos están llegando tanto. León, muchísimas gracias. La verdad me gustó mucho saber y escuchar un poco más a Pascuala y la Vaca. Te esperamos el martes que viene. Excelente, me encanta. Sin falta. Bueno, nos vemos hasta el martes que viene. Gracias. Nosotros estamos terminando ya este programa. Antes de irnos, quiero mandarle un saludo muy especial a mi hermana Isabel, que está cumpliendo años en el día de hoy. Vaya el saludo. Feliz cumpleaños, Isa, que siempre nos escucha desde la ciudad de Maldonado. Vamos a mandarles un saludo también a Denise y a Victoria, que se comunicaron a través de las redes sociales de Radio Camacuá, que es Radio Camacuá en Facebook y en Twitter. Y nosotros nos vamos a ir, efectivamente. No queda otra. No queda otra. Nos reencontramos el jueves por acá, por Radio Camacuá. Recuerden volver, si quieren, al sitio web, donde encontrarán las notas y el programa del día de hoy. Bueno, nada, eso. Chau, chau.